FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Día miércoles para vivirlo a pleno en tanto cobertura informativa realizada la mañana en recorte informativo y lo que podemos presentar como mosaico con la idea de que sea un piso. Hoy tendremos para entregarles a ustedes lo acontecido el domingo en el asentamiento de Villanueva, que va a provocar una marcha a las 19 horas en Barker y Ruta 23 de los familiares de un joven de 31 años asesinado por otro integrante del asentamiento en una especie de reyerta. Hoy a las 19 horas en la parada de Las Flores, que son 200 metros antes de Barker y de Ruta 23, la marcha para recordar y pedir justicia por el asesinato de Sergio Casal, un pibe de 16 años que fue fusilado por un policía de la Federal. Hoy, aproximadamente 19.30 horas, y este es un cálculo que hacemos, habrá sesión en el Consejo Deliberante. Digo esto por lo que se avizora como discusión en labor parlamentaria, porque no es ni más ni menos, sino lo justo de comprender el tratamiento preparatorio de la ordenanza fiscal, la ordenanza tarifaria y tributaria, que hacen necesariamente a la composición del presupuesto general de gastos del año 2011. De los tres temas, elijo el final para editorializar. Lo que se conoció hoy y que pusimos al aire en recorte informativo no es otra cosa que una mirada política de Mariano Hues de dotar al Consejo Deliberante y fundamentalmente al oficialismo de un contrapeso. Primera lectura. La secretaria de Gobierno, Patricia Jorge, que llegó a la banca y rápidamente pasó a la Secretaría de Gobierno cuando se toma la decisión de sacar de allí a Marcelo Gradín, con argumentos poco felices y difícilmente comprobables en aquel momento, al señalar que Gradín había cumplido un ciclo. Gradín es el abogado de la estructura de gobierno de Mariano Hues. Es el cerebro de la organización interna desde el punto de vista legal y también político. Es quien podía defender lo indefendible y escribir lo que no se podía escribir. Y aún así el Consejo Deliberante con mayoría automática lo aprobaba. Las discusiones hacia adentro, los trapos se lavaban adentro. Pero era Gradín el hombre. Ese hombre que tuvo la notificación de parte del intendente municipal y, por supuesto, de Mariano Hues, que dejaba de ser, después de muchos años, secretario de gobierno. Gradín, que había sido cuestionado por vivir en un country sin que se diera el nombre del secretario de gobierno, pero sí el cargo que ocupaba. No fue expulsión, sino un premio, dejarlo allí ni siquiera en el freezer, al costado, y prestaba servicios en el IMDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Lo que sucedió desde la llegada de Patricia Jorge a la Secretaría de Gobierno fue una especie de oxigenación. No un técnico, sino un cuadro político, como es la licenciada Patricia Jorge, que pudiera establecer vínculos y mayor diálogo y consenso con las organizaciones sociales. Claro está, en esa decisión de ubicar a Patricia Jorge en el puesto, tal vez más importante que tiene el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, comenzó a resquebrajarse la relación entre la Secretaría de Gobierno y el Consejo Deliberante, fundamentalmente con el oficialismo. Fue un gran premio para Patricia Jorge, y con el accionar de esta se profundizó el desconocimiento del Departamento Ejecutivo hacia el Legislativo. De allí surgieron las críticas, fundamentalmente de Mirko García. La última, la más reconocida por los oyentes de este programa, seguramente la tienen a Patricia Jorge en la vinculación con la firma ADGE, que es la que levantaba los vehículos de la vía pública mal estacionados por un contrato que había fenecido en febrero del año 2009 y que autorizó al pago, Patricia Jorge, y están en los expedientes, el pago sin existir contrato de vinculación entre la empresa y el Departamento Ejecutivo. Si esta es una cuestión medular, lo que se avizoraba seguramente del Ejecutivo era una carga mayor sobre la Secretaría de Gobierno por la situación de la cooperativa Cuartel Quinto. Son conjeturas periodísticas y políticas, por supuesto. A lo que debe agregarse que el oficialismo en el Consejo Deliberante ha perdido peso y nombres. Los de mayor experiencia, Damián Contreras y Mirko García, están dentro de la oposición del peronismo. Jorge Mendieta, distanciado de Mariano Güez, diciendo: a mí no me conduce nadie a distancia. Tengo una aspiración. Puedo demostrar que estoy para otras cuestiones. Y quedó muy sola y cargando una mochila muy pesada Adriana Palacio. Por lo tanto, el arribo de Patricia Jorge a la sala de sesiones hoy por la tarde es un contrapeso, y con el tiempo veremos si es una decisión para sacar, correr un poco más a Adriana Palacio, que ha manifestado internamente en Pueblo Libre sus disidencias con el conductor. Estoy hablando de Mariano Güez. ¿En qué cambia este enroque? Porque Gradín vuelve a la Secretaría de Gobierno, de donde fue sacado por un rato nada más. ¿En qué cambia en la gestión? En que se le da un carácter más técnico. Porque necesita tecnicismo la gestión de Arregui para atravesar lo que resta de la gestión hasta el año 2011. Y es como una devolución que puede hacer Arregui en otra lectura, de entregar a Patricia Jorge al lugar en donde recibe esta las mayores críticas. Pero no olvidar, no dejar de contemplar, que si el intendente Arregui decide por cualquier razón, cuestión o naturaleza, alejarse de su cargo, quien asume la intendencia es la señora Patricia Jorge. Esta fue una especulación que perduró más de 14 meses. Cuando no le encontraba la vuelta a Regui para ser el intendente, sino el interlocutor válido entre las decisiones que tomaba Mariano Güez, Silvia D'Angelo, y que él trataba de ejecutar. Durante 14 meses se habló de la posibilidad de un alejamiento, un pedido de licencia, o el ingreso de Andrés Arregui a un puesto ejecutivo del orden nacional. Y con ello había que buscar una continuidad, un reaseguro de lo que es la composición más estructurada y orgánica de Pueblo Libre y esa mesa chica, compuesta por Silvia D'Angelo, Mariano Hues, Andrés Arregui y Patricia Jorge. Hoy, caminando el pasillo del Consejo Deliberante, porque es uno solo, esto que comento que estuvo durante 14 meses volvió a tener cuerpo, no forma. ¿Por qué trato e intento comentar en esta presentación del programa del día de hoy aspectos que hacen a una dinámica propia y a engranajes que la mayoría de la población de Moreno desconoce? ¿Quién es Gradín? ¿Quién es Patricia Jorge? ¿Quién es el intendente? ¿Quiénes componen el Consejo Deliberante? Lo hago porque venimos insistiendo, más en los últimos meses, que la administración del poder tiene altas dosis de pragmatismo que no se van a condecir de ninguna manera con una mejor gestión, sino que responden los cambios, los enroques, las modificaciones a necesidades propias del poder partidario que a la administración del poder, entendido este como una resolución o expectativa de resolución de los problemas que tiene la población de Moreno. Hoy la noticia política partidaria, no de gestión, no institucional, es que Patricia Jorge, que había sido elegida concejal hace 2 años atrás, vuelve al Consejo Deliberante. Aquel día asumió y presentó el correspondiente expediente para su licencia. Se la reclamaba del Ejecutivo. Hoy el Ejecutivo necesita que Patricia Jorge esté en el Legislativo. Y será esta tarde en donde, además de la presencia de Patricia Jorge, nuevamente sentada en su banca, ocurrirá lo que llamamos la antesala de la discusión más importante en términos de gestión, ahí sí, que es la forma de evaluar, de analizar los tributos, las cargas fiscales y el presupuesto. Se llama preparatoria. Hoy, si el Consejo Deliberante vota la preparatoria, estará votando además la ordenanza fiscal, porque en ese expediente de convocatoria, el número es el número, el contenido es la ordenanza fiscal. También está tributaria y tarifaria. Y lo que decíamos ayer en estos micrófonos, relacionado al papel de la oposición, que tiene frente a sí, y por número propio, la posibilidad de mostrar vocación de poder, o algo de vocación de poder, hoy tiene una cita obligada. Y hay en este momento muchas discusiones en los bloques para saber cuál será, desde cada uno de los bloques, la posición. Si es de rechazo por el tiempo, si es de rechazo porque no se respetó la ley orgánica y el reglamento interno en cuanto a convocatoria de mayores contribuyentes, si es de rechazo para enviar un mensaje político al intendente municipal que el presupuesto tal cual se concibió en los últimos años no se aprueba, y además es un rechazo y un mensaje para que el día en que una de las personas de mayor poder político que tiene el partido de Moreno, hablo de Patricia Jorge, se vaya de la sesión sabiendo que algo cambió y que hay personas sentadas allí dispuestas a pelear por la política que ellos dicen poseer y demostrar desde esa posesión y posición política una mejora para los habitantes de Moreno. No es un miércoles más, es un miércoles distintivo, por esto que mencionaba respecto a Patricia Jorge y que aleja lo que es la mirada política de construcción, de concepción y de dinámica de los dos otros acontecimientos que mencioné. Dos marchas a la misma hora, separadas tan solo por 200 metros, de dos crímenes. Uno que tiene que ver con un asentamiento, dirán muchos, no tiene que ver con una pelea personal, en un asentamiento. El otro, el de Sergio Casal, por la violencia de la policía y el aparato represivo. En esta propuesta de mosaico trataremos hoy de armar un piso, para lo cual tenemos notas y también un expediente, que es el de emergencia habitacional, que hoy debe tratarse en el recinto, debería tratarse en el recinto, o bien en el recinto se va a decir que este expediente que te voy a contar hoy, durante el transcurso de la tarde, vuelve a comisión. Y hablaremos hoy, fíjate, de la herramienta que es la expropiación. ¿Qué significa expropiar? ¿Y por qué el gobierno municipal, descarta la aplicación de esta herramienta en un municipio, para quienes vivimos acá y los que no viven acá y escuchan la radio, que tiene como factor fundamental la tierra disponible y siempre en disputa? Son 14:36 minutos hoy en la operación técnica puesta en el aire, aprendiendo Cintia Medina, ya se sienta Agostina Sulpici para seguir aprendiendo, yo aprendo desde aquí, vino Cecilia Rodríguez, un abrazo para Fernando Ochoa, nunca es tarde. Existe un cielo y un estado de coma, cambia el entorno de persona en persona. Giro, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera, no todo el mundo tiene primavera. Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Otro tipo, che. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Se nota. Giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tanto oxidado. Ya te la cambio, ¿eh? Ya. Flaco, ¿dónde vas? Estás imaginando otro todo lugar. Estás juntando información. Estás queriendo ser otro. Thank you.

y así seguir el sendero de quienes han dado su vida por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Por eso, el colectivo nuestroamericano Alí Primera te invita a participar este viernes 19 de noviembre del primer Festival de la Canción Militante, titulado Argentina y Venezuela le cantan a Alí Primera. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744, por Congreso. Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Alí Primera. Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como ser, claro. La deuda privada antes de la, en la plena dictadura militar cuando fue al Banco Central, año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no la hubo una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. Entonces, no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, tengo aquí el proyecto de ordenanza. Es muy importante comprenderlo y buscaremos asistencia a los que saben de esto, digo los concejales, porque hoy los irán a tratar. Digo, es muy importante para las organizaciones, respecto a lo que significa una toma de tierra o las tomas que hay en Moreno. Porque lo que se decide acá y se señala acá, ¿sí? Y en el artículo primero de esta ordenanza, atento a los expedientes 4078-101568-I del 2010 y 4078-106748-S 2010, en donde se señala desde el IDUAR que se hizo un relevamiento, evaluación y diagnóstico de la situación habitacional en el distrito y se han propuesto herramientas técnicas y legales de calificación y tratamiento para la situación planteada. Como adelanto, que lo hicimos hoy en recorte, y es una invitación para que te quedes escuchando Nunca es Tarde, la ordenanza dice en el artículo primero, declárase el estado de emergencia habitacional en el partido de Moreno por el plazo de 2 años. Nosotros que desde que recuperamos la radio señalamos insistentemente la emergencia habitacional en Moreno y cada vez que pudimos, que no fueron muchas, hablar con los funcionarios del IDUAR, se admitía pero no se rubricaba en un papel que había una emergencia habitacional. Y esto no significa para las autoridades celosas del IDUAR que no se reconozca que es el laburo que tienen que hacer de gestionar para los planes de viviendas, es que solo tomando los anotados en gestión de hábitat, y hablamos de 15.000 personas, hay otras miles que buscaron caminos alternativos. Producto de que no hay respuesta a tamaña demanda. Y la emergencia habitacional es lo que nosotros venimos, desde que recuperamos la radio, relatando insistentemente sobre la incapacidad que tienen las familias de ser puntuadas como corresponden y acceder a una vivienda. La emergencia habitacional, entonces, es algo que, reitero, por relevamiento, evaluación y diagnóstico de la gente del IDUAR, se arriba a esto para encontrar herramientas técnicas y legales de calificación y tratamiento para la situación planteada. ¿Qué dice el artículo primero? Para que te quedes ahí, porque es el primero que adelanta y el séptimo, que es lo que genera discusión. Declárase el estado de emergencia habitacional en el partido de Moreno por el plazo de 2 años, contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza y de interés municipal la implementación de los programas y planes estratégicos territoriales que emanan de la normativa vigente, como así de las estipulaciones emergentes de esta ordenanza y de los derechos reglamentarios que en su consecuencia se dictan. Las zonas que están pintadas en rojo, aunque los anexos que tengo aquí en la mesa es todo blanco y negro, entonces está rayado en forma cuadricular, ¿sí? Ubica Cuartel Quinto como una zona caliente de tomas. Ubica la zona de Moreno Norte, donde está Villanueva, Aras Trujuy, Santa Brígida, como las dos áreas importantes. No está Güemes. Y en la medida que la propuesta ejecutiva de gestión para resolver la cuestión habitacional sea de la cantidad que se ofrece, la tierra disponible, dicho así, en Moreno es abundante. Todo esto sirve para que te quedes ahí, vos que sos de una organización social, vos que estudiás el tema de las tomas, vos que te preguntás cada vez que hay una toma de quién es la tierra, este expediente que tenemos acá y esta propuesta viene con el interés de blanquear, a partir del relevamiento, quiénes son los propietarios de los terrenos, pero fundamentalmente a encontrar la herramienta técnica. De ahí que, te decía al comienzo del programa, vamos a comentar, vamos a leer qué es una expropiación y por qué entre los instrumentos técnicos de la municipalidad a través del IDUAR no se contempla la expropiación, sino la compra directa. Esto que te comento lo voy a relacionar con algo que tomamos nota hoy, para ser sinceros con ustedes, de un hecho producido en un asentamiento el día domingo, y en la cocina política del Ejecutivo y el Legislativo no se hablaba del hecho de sangre, sino las complicaciones reales y que se podrían potenciar en el asentamiento de Villanueva. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo va a contar el titular de la comisaría Moreno II de Trujuy, el comisario Rus. Hoy nos dirigimos hasta allí, charlamos con él, y él cuenta qué sucedió el día domingo, y después les comentaré a ustedes cuál es la preocupación que tiene hoy una parte del Ejecutivo, la que está más encargada de la seguridad, a partir de este hecho, reitero, que se produjo el día domingo y que causó un muerto. Esto fue el día domingo. Alrededor de las 11:30 de la mañana, esto se sucedió en Barker y Storni, ahí a una cuadra del asentamiento, o sea, para que se orienten, Barker divide del barrio Villanueva y a la izquierda está un asentamiento, que en su general son de nacionalidad paraguaya. El día domingo, a esa hora, en un kiosquito de Barker y Storni, había 4 jóvenes, y viene una señora a hacer una compra y aparentemente le dicen un piropo. Todavía no se puede determinar el tenor del piropo. Esta señora se retira y vuelve con el marido, que es de nacionalidad paraguaya, está identificado, Y bueno, ahí se genera una discusión donde, según los testigos, la víctima, un joven de 31 años, le pide disculpa. Lejos de aceptarla, este hombre esgrime un arma blanca, una cuchilla, y bueno, y le efectúa una lesión mortal en el abdomen. ¿El homicida está detenido? No, el homicida está identificado y se fugó juntamente con la familia. Está prófugo. ¿Esto motivó, comisario, el paso del cortejo fúnebre, creo que fue en el día de ayer, por aquí, y que el trascendido es que se tiró piedras contra el edificio de la comisaría Moreno Segunda? Si hay una exigencia de los vecinos por la captura inmediata de quien cometió este crimen. No, esto sucedió así. En el día de ayer, a las 11:30 aproximadamente, pasó el cortejo fúnebre por la puerta de la dependencia, y no más de 2 o 3 inadaptados tiraron piedras hacia el frente de la dependencia, ocasionando la ruptura de 2 vidrios. Uh-huh. El cortejo siguió. Posteriormente, alrededor de las 2 de la tarde, se me apersonó la mamá, el papá, con un grupo de vecinos, la madre del dolor acompañándola. En principio me pidieron disculpas, que a pesar de que ellos no tenían nada que ver, ni consintieron esa situación, al contrario, lejos de ello. Bueno, yo me puse a disposición de la familia, le manifesté la situación y el estado de la causa y de la investigación, y nos comprometimos en conjunto tratar de poder, en conjunto, ellos con la aportación de datos y nosotros con el trabajo, juntamente con la DDI y la Fiscalía, a poder lograr la detención de esta persona. El deseo de la mamá era hacer una marcha, manifestarse, y decidieron que lo iban a hacer en el día de la fecha, a las 19 horas, en Barker y Ruta 23. Un hecho de estas características. La última vez que charlé con el jefe de guardia del Hospital Mariano y Luciana de la Vega, me señalaba cómo se había incrementado, después de la evaluación y edificación de estadísticas, tomando los últimos 10 años, cómo había aumentado el nivel de agresividad, atento que antes los que llevaban fundamentalmente entre sábado y domingo a guardia del hospital en reyertas tenían heridas leves, brazos y piernas. En los últimos 8 años las heridas son mortales. ¿Por qué recuerdo lo que me dijo el doctor Trabado? Porque no es patrimonio de un asentamiento. No lo es. Y la búsqueda de la noticia, yendo a la comisaría y hablando con el comisario Rus, es porque la caracterización que se hizo de vecinos del lugar, algunos que estuvieron hablando con nosotros durante un tiempo, ¿sí?, el señor Readigos, es que esos que estaban ahí generaban, además de suciedad, mugre, inseguridad, y todo cuanto acontece en un asentamiento. Un asentamiento es la instancia final que tiene alguien para soñar que puede tener una porción chiquita de identidad, o comenzar desde ahí a tener más identidad. Esto es mío, me pertenece, lo luché, lo peleé. Y es gente de laburo. Es gente de laburo. Como existe en un barrio, gente de laburo y malvivientes. Los que son chorros grandes no viven en un asentamiento. ¿Sí? Los que tienen credenciales de impunidad no viven en un asentamiento. Roban para la corona y arriba, eso no importa. Pero hay un consenso social muy amplio en decir que los del asentamiento son los que generan todo tipo de condiciones de violencia. ¿Sí? Entonces se remite a un hecho anterior, que fue un crimen pasional, también ahí en Villanueva, que lo recordamos, también lo hizo Rus, y en esta ocasión, lo que ocurre el domingo. La segunda parte de la nota, respecto al asentamiento de Villanueva, es con pregunta, ¿qué caracterización hace la policía? Para saber si En ese encuadre está este consenso social amplio que te señalaba anteriormente. Calificaría el asentamiento. Yo lo conozco y usted también seguramente, ahí aparecen las necesidades, la necesidad de la instalación, del sueño de la tierra, de que se reconozcan. Es una expresión de la exclusión social. Ahora, desde la mirada, el enfoque que tiene la policía, ¿cuál es? No, lamentablemente esto es un problema muy grave y muy difícil de resolver, que está lejos del alcance de resolverlo de la policía, ¿no es cierto? Y a nosotros se nos hace muy dificultoso ingresar, porque no hay calles para ingresar al barrio. Generalmente son gente de trabajo, gente que ha sido engañada, que le han sido vendidas las tierras, pero hay otra gente que son de mal vivir. Y bueno, eso dificulta la tarea de la policía. Lejos está nosotros de poder resolverlo. Usted me decía que está identificado el autor material de este hecho, de este crimen, de este homicidio. ¿Hay pedido de captura? ¿Hay secreto sumario sobre la causa? Sí, hay secreto sumario. Hasta ayer estamos esperando la orden de captura del juzgado de garantía. Y bueno, pero no obstante eso, si lo logramos aprender, o sea, hay elementos más que suficientes para detenerlo. ¿Este es un hecho excepcional, comisario Ruz, o lo que tiene ustedes caracterizado el asentamiento es que hay dificultades menores a esta o mayores que nosotros desconocemos? No, con la gravedad de esto es el segundo, el otro... Fue un homicidio hace no más de un mes, pero fue un problema pasional que el autor material está detenido. Pero de hecho, menores de esta característica, que nosotros no tomamos conocimiento y más los fines de semana, suceden ahí en ese barrio. ¿El nombre de la víctima? El nombre de la víctima es Mario Sánchez, René. Está en línea para charlar con nosotros alguien que conoce el asentamiento de Villanueva y que seguramente tendrá encima una enorme preocupación por el hecho y además porque quedó instalado la idea de la vendetta, la venganza. En estos términos, un paraguayo mató a un argentino. Juan Carlos Sancheta, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo te va? Con la preocupación siempre de lo que sucede en un asentamiento, y recién lo planteaba en los términos que me parece, y vos que estás ahí, podés ratificarlo o rectificarlo. No, yo estoy de acuerdo. Mirá, primero un dolor tremendo por cualquier vida que se corta, ¿viste? Esto es así. Lamentablemente... hay mucha gente que está tratando de utilizar esto para seguir con sus negocios o sus negociados realmente. ¿Quiénes? Y esto es así, anoche hubo una reunión ahí donde planteaban que iban a traer gente, estuvo otra vez el Colo Sosa en esa reunión, hay compañeros que si vos querés yo te paso los teléfonos y te lo pueden decir claramente, estuvieron ahí y plantearon otra vez de volver a llenar los lugares que dejó la gente vacío. Y esto especular con un hecho delictivo como fue el asesinato de este pibe, especular con generar el miedo, especular con generar la preocupación en todas las familias, es tremendo, ¿viste? La verdad que es tremendo la utilización que se hace y es tremendo la situación que pasó, porque yo me pongo en el lugar de la familia y la reentiendo. ¿Cómo no? Lo que sucedió después del crimen, esto ocurrió el día domingo. El crimen es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Lo que ocurre, de acuerdo a lo que vos estás comentando, es que familiares o allegados al homicida, ¿sí?, se retiraron del asentamiento. Mucha gente se fue. Sí. La gente se fue, ¿es de origen paraguayo? Mucha gente que se fue de origen paraguayo, gente también de origen argentino. Bien, pues. Entonces quedaron espacios vacíos. Quedaron espacios vacíos que... ¿Y el Colo Sosa? ¿El Colo Sosa es el Pastor Sosa? Sí. El Pastor Sosa, que la última vez que charlé contigo... ¿Fue el que dijo que tenía la venia de Mariano Hues para ocupar eso? Eso es lo que dijo el Colo Sosa, sí, en su momento. Nosotros hemos corroborado esto, lo hemos hablado directamente con el diputado Hues. Con el diputado Hues, con Mariano Hues. Es más, el domingo en todo este tema, en todo el problema este que hubo, estuvimos en comunicación permanente, porque nosotros lo que queremos es que no haya más muertos, Rubén. en primera instancia, queremos que no haya más muertos. En segunda instancia, queremos que se castigue al homicida. Y en tercera instancia, queremos que se termine el negociado que se hace ahí con el tema de las tierras. Esta es la realidad, ¿viste? ¿El que hace el negociado del Colo Sosa? Sí. No sé si él directamente o gente que está con él. Esta es la realidad, que lo que hacen es vender los espacios vacíos que van quedando nuevamente. Y ahí se presentó el dueño, se presentó Grasa en su momento, planteándole junto con nosotros la posibilidad de comprar las tierras en forma legal. Mm. Y bueno, y nunca se tuvo realmente conocimiento de la gente que estaba en la otra parte del predio, que es mucha gente humilde que pagó su tierra, que se la compró a estas ratas delincuentes que están ahí dando vuelta. Y así termina, Rubén, así termina, o así empieza. Lo peor de esto es que así empieza, ¿viste? Porque lo que vos estás diciendo del tema de la vendetta es real. El domingo y lunes y martes fue una situación en el barrio tremendo. Hubo un montón de gente corriendo por el campo, chicos, señoras embarazadas, chicas jóvenes, con un miedo tremendo de que le vayan a prender fuego a las casitas, ¿viste? Uh-huh. Hoy hay una marcha a las 19 horas. ¿Hoy hay una marcha a las 19 horas? Sí, ¿no sabías? No, yo realmente te voy a decir la verdad. Yo estuve afuera hasta el día lunes. Yo me enteré por los compañeros de la mesa de trabajo de nosotros lo que estaba pasando. Volví, estuve ayer ahí en el barrio durante el tenso día de ayer, que se corría la bolilla cada dos segundos de que iban a venir. ¿Sabés qué me hace acordar? La vez de que la policía iba, ¿te acordás que iba a los barrios y le decía de un lado y de otro lado, van a venir a saquear? Sí. Bueno, era lo mismo, ¿entendés? Y es lamentable, ¿viste? Porque la gente, hay mucha gente laburante, hay mucha gente de los dos lugares, porque acá no hay dos bandos, Rubén, en realidad. No hay dos bandos, en realidad. Se está tratando de armar una cosa como que de un lado están los vecinos y del otro lado está la gente del asentamiento. Y se especula con eso, ¿viste? Y te vuelvo a decir, hay varios ratitas ahí dando vuelta que abonan esta situación porque es la única manera que tienen de volver a hacer negocios como hicieron antes con la tierra. Sí, aquí está, conozco el asentamiento, he estado ahí en tres oportunidades. Por supuesto que la composición de los asentamientos en el último tiempo en Moreno tienen una presencia mayoritaria de hermanos y hermanas de Paraguay. Es así. ¿Sí? Que llegan a Moreno porque encontraron recepción en algún familiar que está ubicado en Capital Federal, que vino a Moreno y que le cuenta que puede aquí acceder a una porción de tierra. Entonces, no solamente llegan con la necesidad, sino que además con la vocación de tener la tierra, y con eso estoy hablando de la tremenda fortaleza para conseguir trabajo y pagar 2.000 o 3.000 pesos. Es decir, son víctimas de los estafadores de siempre, de los mentirosos de siempre. Aquí se pasó a un nivel que es superior. Acá estamos hablando de, a ver, cómo se puede incubar, frente al hecho terrible del domingo, un aspecto xenófobo, en donde los argentinos que están en el asentamiento quieren sacar a patadas a todos los paraguayos que están ahí. Estamos en una escala superior, Sancheta, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo, Rubén, lo que vos decís. Pero por eso te vuelvo a decir, ¿qué se está tratando de instalar? Se está tratando de instalar acá una pelea que no es tal. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Vamos al meollo, y acá hay que terminar con la hipocresía, y hay que terminar de una vez por todas con la mediocridad de lo que está pasando. El Colo Sosa, discúlpame. Sí. Yo lo denuncié como empleado de la municipalidad. Sí, yo lo recuerdo eso, Rubén. ¿Sí? Denunciarlo, que diga que el pastor Sosa es empleado de la municipalidad y que nadie de la municipalidad haya salido a decir era, lo echamos, y que sigue siendo el que, según tus palabras, lleva gente, es que involucra a la municipalidad. La municipalidad habilita que pase esto. Por eso yo te digo que... A ver, ¿cómo es esto de la hipocresía? A ver, no, por eso ¿cómo yo te digo este tema. Yo, para mí, esto es clarito. ¿Cómo empieza esto? En realidad se quiere plantear que esto es una pelea entre paraguayos y argentinos. No, todo esto en realidad se plantea desde el momento que se lleva un montón de gente engañada y se le dice que esas tierras son fiscales. Desde el momento que hay 4 o 5 delincuentes dando vuelta que les venden un pedazo de tierra que tomaron antes. Cuando se deja que la necesidad de la gente se utilice para llenarse los bolsillos de algunos caraduras y de algunas ratas que andan dando vuelta. Yo comparto totalmente lo que vos decís. Vos denunciaste que el Colo Sosa era un empleado municipal. La municipalidad, a mí no me consta que haya hecho nada, ¿sí? Lo que yo he hablado personalmente, tanto con el intendente Andrés Arregui como con el diputado Mariano Hues, es que ellos dicen que el Colo Sosa no responde a ellos. Esas son las palabras textuales. Después se hará el análisis de la responsabilidad que tiene en este tema la municipalidad. Eso por un lado. Por otro lado, el punto claro acá, Rubén, que es, esto es lo que yo quiero que vos visualices, ¿cuál es? Al correr a toda esta gente paraguaya, como ellos dicen, que están planteándolo, en realidad lo que quieren hacer es sacarle los lugares que antes les vendieron. ¿Me explico? Reiterame porque apareció la base de datos acá. Bueno, sí. ¿Qué te quiero explicar con esto? ¿Qué quieren hacer con esto? Ellos quieren que toda esta gente paraguaya, que según ellos dicen están ahí en ese lugar y que quieren que se vayan, en realidad lo que quieren es generar los espacios vacíos para volver a venderle a otra gente esos terrenos. Claro, es lo que bueno, pero por eso, Sancheta, lo hemos charlado en tantas oportunidades, que hay propuestas de los dos lados. A vos también te caracterizan en el lugar que vos caracterizás a los otros. Y lo hemos charlado, entonces, a ver quién tiene la posibilidad de ser más creíble. Y desde el tiempo que hemos hablado, de las notas que hicimos, de los enfrentamientos que tuvimos y los que vendrán, es que está planteado en esto, de la necesidad de trabajar sobre la necesidad de aquel que sueña con una pequeña porción de tierra. Bueno. Sí, esto es terrible, y te lo digo una vez más porque te lo señalé siempre, es terrible. Uh-huh. Bueno, pero ¿sí? Por eso, a ver, Rubén, a nosotros o a mí personalmente nos caracterizan o nos plantean del otro lado. Ahí, ojo, cuando digo ahí en Villanueva, ahí en Villanueva, perfecto, Sosa, Rubén, te caracteriza como estafador. Y vos a Sosa, y esta es la pelea de fondo. Pero esto es claro, Rubén, esto es claro y te lo voy a hacer muy muy cortito y al pie. Nosotros desde la organización lo que estamos haciendo es comprarle la tierra al dueño que tiene los papeles, ¿sí? Si el Iduar o alguna persona dice que Daniel Grasa no es el titular de ahí, que haga la denuncia que tiene que hacer. Nosotros todo hay recibos, ¿sí? Yo te digo, está bien lo que ellos digan, yo lo tomo exactamente como de quién viene. Mm. Y la propuesta que yo te hago a vos es muy simple, fíjate en el lugar donde nosotros estamos, recorrelo, habla con los vecinos, que ellos te cuenten ellos si alguien le pidió un peso ahí del lado de nosotros. Entonces, y después te pido, cruzá la calle que está en la escuela y preguntale a los vecinos cuánto pagaron los terrenos y quiénes se los vendieron. Entonces, o sea, lo que yo te planteo es hasta un desafío periodístico. Es muy fácil. Es que los vecinos te van a decir quiénes le vendieron esos terrenos. Te consta que lo he hecho. Por eso no, por claro. Eso. Yo sé que vos lo hacés y sé el compromiso. No, ahí en Villanueva lo hice. Por eso, cuando te digo lo que dicen de vos y lo que vos decís de los otros es porque lo hice. Pero ¿sabés cuál es el punto, Rubén? Te lo vuelvo a repetir. Nosotros estamos planteando comprar la tierra. Nosotros creemos en la dignidad del compañero que labura y se compra la tierra. ¿Entendés? Nosotros no creemos que esto tenga que venir de arriba. Nosotros creemos que yo mi casa la estoy pagando. Pago las cuotas todos los meses. Y te aseguro que cuando pago la cuota me siento el tipo más feliz del mundo. No, vos recordarás, Juan Carlos, que siempre me pregunté qué papel endeble tenía el Iduar. Uh-huh. Y la última vez que charlé con vos, y que fue posterior a aquella pueblada que estuvo acá Edgardo Readigos hablando de la situación y demás, sí, del asentamiento, sí, y todo cuanto podía que observar. Que sacaron a los negros de ahí, dijo, claramente. Y mucho más que eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, el escuchar a Readigos era estar atento de lo que se estaba gestando afuera y lo que estaba provocándose adentro. Tal cual. En esa perspectiva se hacía, ¿verdad? Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que señalé en aquel momento? Si Juan Carlos Sancheta, o X, sí, es dueño de una porción de tierra en Villanueva y la quiere vender, sí, la vende. Tal cual. Entonces siempre me pregunté, ¿quién se presenta hoy con posibilidades de vender es que no tiene, a ver, la titularidad perfecta? Es la única razón que encuentro, y la única razón que el Iduar puede esgrimir. Entonces, o se pone de acuerdo el Iduar y toma una decisión política, por eso... si estás escuchando la radio o trates de escuchar la radio, porque hoy por lo menos se va a presentar un expediente. No sé si se va a tratar o vuelve a comisión, pero se declara la emergencia habitacional del Partido de Moreno por el plazo de 2 años. Ajá. ¿Sí? Sí. Y este es un dato importante para tener en cuenta, porque la municipalidad no resuelve las cuestiones ni en Villanueva, ni en 25 de Mayo, ni en Santa Brígida. Resuelve vía juzgado de paz que desaloja. Exactamente. Y vuelta a comenzar porque se expulsa a esa gente y vuelve. No sé si la misma o más. Exactamente. Y estamos en una situación que es dramática. Exactamente. Con el resultado que, reitero, Juan Carlos, se pasó a otro nivel. Por eso, pero... Un hecho de sangre que se pasa a un nivel superior. Más peligroso por lo que decís vos. Pero por eso... Que el Colo Sosa, que hasta donde yo sé sigue siendo empleado de la municipalidad... es el que dice, bueno, hay que sacar a todos los paraguayos y que vengan los argentinos. Bueno, por eso yo te vuelvo a plantear esto y te lo vuelvo a plantear muy claramente. Primero, lo que diga el Colo Sosa, lo que diga la gente, porque esto es así, y yo quiero dejarlo bien clarito al aire y lo quiero expresar muy claramente. El tipo al que ellos le vendieron el terreno, cuando voy yo y le planteo, comprémosle la tierra verdaderamente al dueño, ¿sí? ¿Ellos a quién se van a remitir? A las personas que le vendieron los terrenos. ¿Y qué le van a decir? ¿Que yo le estoy diciendo la verdad o le van a decir que yo soy un garca? Bueno, cuando les dicen que yo soy un garca, yo lo tomo como de quién viene, Rubén. A mí me importa, y hablando sí, groseramente, como quiera, sí, tres pelotas lo que dice el pastor Sosa, ¿entendés? Lo que diga Montoto, porque yo sigo viviendo en el mismo lugar de siempre, ¿entendés? Y se nos puede investigar de todos los lugares posibles, y nosotros nunca nos quedamos con la guita de nadie. Nunca, nunca, nunca. Punto uno. Punto dos. Nosotros estamos haciendo una operatoria de compra al titular, al dueño de la tierra. Que sí, es verdad, todavía no escrituró. Claro. Eso es verdad, todavía claro. No escrituró. Pero está en el proceso y tiene los boletos que acreditan que él es el comprador a las dos herederos que están vivos, ¿sí? Bueno, sí. Nosotros hicimos ver esto con nuestro abogado, nos dijo que estaba bien, y sobre esa operatoria vamos. Esa es una otra cosa. Segundo paso, cuando se genera el ataque al compañero nuestro, a José, que es el esposo de Luz, es una piba que también lo lastimó un paraguayo, se generó a través, y esto yo también lo quiero decir muy concretamente, a través de que juegan no solo con la necesidad, sino también con la falta de cultura de muchos compañeros que vienen del exterior, ¿entendés? Entonces, como les falta cultura, les hacen creer cualquier cosa. Y claro. Es fácil instalar que nosotros estamos haciendo las cosas mal. También es fácil instalar cuando, como bien vos decís, el Iduerno toma una postura clara en el tema. Ahora bien, estábamos en el Iduerno nosotros y le preguntamos a la gente del Iduerno, ¿el titular con esto puede desalojar? Sí, puede desalojar. Entonces, si con esos papeles puede desalojar, también puede vender, más allá de la operatoria de venta que nosotros llevemos adelante. ¿Por qué? ¿Cómo le compramos nosotros la tierra al dueño? Nosotros se la compramos a través de una especie de, bueno, ahora no tengo la palabra justa, pero en conjunto con todos los compañeros, ¿sí? Nos dicen, eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Es ilegal? No, no es ilegal, pero no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? ¿Sabes por qué no se puede hacer? Porque siguen subestimando a los negritos de los barrios o a los negritos de como nosotros, que podemos llevar adelante un proceso de comprar la tierra y tenerla. Ahora, ¿dónde nos quieren mandar? ¿A dónde? A que vayamos a una inmobiliaria. A una inmobiliaria. ¿Entendés? ¿Y nosotros por qué tenemos que ir a una inmobiliaria a generarle una ganancia X a un empresario? No. Vos me decís, ¿el dueño está haciendo un negocio? Sí, un negocio formidable está haciendo el dueño. Sí. Formidable. Ahora, para los vecinos nuestros, para nuestros compañeros de los barrios, que pueden pagar 300 pesos por mes para comprar su tierra, para los compañeros que no tenían posibilidad y hace más de un año que están viviendo gratis en ese lugar, esperando que salgan las cooperativas, porque ese también fue un convenio que hicimos con el dueño. Le dijimos, mirá, vos no podés sacar a nadie de acá hasta que no estén todos trabajando en las cooperativas. ¿Está mal? No, para nosotros es perfecto. Bien, finalmente, porque nos pasamos 18 minutos de la tanda, me van a matar acá. Sí. Juan Carlos, hoy la negociación para comprarle la tierra una vez que escriture, ¿con quién es? Con Daniel Graza. ¿Y Adrián Ángel qué pasó? No, la tierra, viste que nosotros tenemos la opción de compra... Pero de lo primero, ¿te acordás? Sí, sí, lo no, primero charlamos y las discusiones que tuvimos... Precisamente era con Adrián Ángel. Con Adrián Ángel, por eso sí. Te voy a contar. ¿Y qué pasó con Adrián Ángel? No, Adrián Ángel tiene las parcelas del fondo, ¿sí? Ajá. Cuando Adrián Ángel empieza a trabajar con nosotros para que le compremos la tierra, y vamos al meollo y al punto de partida de todo este quilombo. Cuando se hace la toma, en su momento, la primer toma, nosotros fuimos y hablamos con los dos dueños de la tierra. En ese momento era Adrián Ángel y Daniel Graza. Nos juntamos ahí y le pedimos que no desalojen. Le planteamos, como había gente que no quería acompañar lo que nosotros planteábamos, tal cual vos lo decís, nosotros le dijimos a Graza, ¿nos prestás un pedazo de tierra para que nosotros organicemos la gente ahí? Y nos dijo que sí. A partir de ahí, había que generar, como bien vos lo pusiste en claro una vez, que se produzca el desalojo del fondo, ¿sí? Para que nosotros tomemos posesión de la tierra. No, yo lo que dije es lo que necesitan ustedes que se produzca. Exactamente. Ah, y nosotros... No, aclaro. Porque, no, claro. Pero está bien porque fue la lectura clara, que a veces uno no sí. La ve, Rubén, ¿eh? Y sí. Esto quiero serte muy concreto, a veces uno no la ve. Sí. En la vorágine sí. No la ve. ¿entendés? Uh-huh. Y nosotros, como no estamos disputando ningún cargo electivo ni ninguna cosa extraña, no tenemos empacho en reconocer cuando nos equivocamos. Entonces uno uh-huh. no la ve. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, negociamos directamente con Grasa comprarle la parte donde nosotros estábamos. Y a partir de ahí se cambia la negociación y empezamos a negociar directamente con Grasa. Con Grasa y queda fuera Ángel. Claro, Adrián Ángel, nosotros le dijimos, bueno, la gente no. de allá... No quiere participar con nosotros. Lo que podemos tratar de hacer es que haga una negociación con vos para que vos negocies con ellos y ellos te compren. Qué complejo es todo, che. Bueno, ahora, esto es lo claro, Rubén. Y por eso yo abuso de tu buena fe. Dale, y los momentos que estamos en el aire. Sí. Nosotros estamos planteando claramente comprar la tierra. Punto uno. Punto dos. ¿Por qué queremos comprar la tierra? Porque los compañeros que no tienen trabajo van a tener trabajo con cooperativas y ya están saliendo algunas de las cooperativas de trabajo construyendo las viviendas. ¿Entendés? Construyendo las viviendas donde se va a vivir. Después, se está llevando todo un proceso demarcado de los terrenos que se está haciendo con los mismos compañeros que están ahí viviendo. Compañeros que fueron desalojados de muchísimos barrios, varios de los cuales vos mismo dijiste. ¿Entendés? Varios, por ejemplo, de 25 de mayo, distintos lugares, que no se les dio ninguna respuesta desde el lado estatal. Y nosotros lo planteamos organizarnos de este lado. ¿Qué se trató de hacer? Se trató de generar un enfrentamiento entre nosotros y Sosa. Y yo lo vuelvo a decir. Si Sosa tiene un problema conmigo, pero nos encontramos en cualquier lado y lo arreglamos como quiera. Menos rezando. Porque rezando yo con él no rezo y no rezo con nadie, ¿no? Pero bueno, menos rezando. Pero después lo arreglamos como quiera. Ahora, ¿por qué ponen a la gente en el medio? Bueno, yo para finalizar esto, como una sugerencia te voy a hacer. Dale. Vos tenés hoy contacto directo con Wes. Sí. Supongo que Sosa también. Uh-huh. ¿Vos le podés decir a Wes que se junten los tres y traten de evitar que esto pase a mayores? Porque ya llegó una situación inesperada que en el comienzo de la presentación del tema decía esto ocurre en muchos barrios, lamentablemente. Pero cuando sucede un asentamiento es el asentamiento. Uh-huh. Y lo que ha sucedido a partir del domingo hasta hoy, por lo que vos decís y la información que tenemos nosotros, es que va increyendo. Y si hay alguien que tiene poder acá en Moreno y que permite que suceda mucho de lo que ocurre y niega otras posibilidades, Wes. Así que las puertas están abiertas, me parece. Rubén, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con cualquiera, ¿entendés? Y cuando te digo cualquiera, te digo Sosa. Y te digo cualquiera, ¿entendés? Porque en realidad, te lo vuelvo a repetir, el tipo que está lucrando con la necesidad de la gente es muy clarito. ¿Entendés? Entonces, nosotros planteamos, vos me decís, ¿trabajamos sobre la necesidad de los compañeros? Y sí, es verdad que se trabaja sobre la necesidad de los compañeros. Uh-huh. Estamos trabajando sobre la necesidad de los compañeros para organizarlo para que vayan por algo digno que tener su vivienda. Ese es nuestro planteo. Ese es el planteo donde nosotros nos paramos. Claro que queremos que nos sentemos a hablar con quien sea para que esto no vaya increciendo, como vos decís. Mataron a un pibe. A nosotros nos reduele. Vos sabés bien mi postura, el trabajo que nosotros tenemos no solo con Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, sino con los organismos de derechos humanos y con varias madres de las mal llamadas Gatillo Fácil, ¿sí? O muertas en gobiernos constitucionales como este, ¿sí? Entonces nosotros lo que decimos es, estamos dispuestos a hablar con quien sea, pero lo que no nos vamos a sentar a hablar es sobre mentiras. Bueno, entonces, ahí está. Si hay una mentira, y la mentira es generar a través de este hecho delictivo, a través de esta tremenda tragedia que están viviendo esta gente, los padres de este pibe, que murió un pibe, generar espacios vacíos para seguir negociando, bueno, muchachos, nosotros con eso no nos vamos a sentar. Clarísimo. Sancheta, muchas gracias por llamar. Rubén, gracias a vos y te mando un abrazo. Un abrazo. Chau. Allí pasaba Juan Carlos Sancheta, y reitero, lo digo más fuerte, Wes es el que manda. Si hay línea directa entre Sancheta y Wes, Wes y el pastor Sosa, bueno, que se sienten, que hagan esa mesa y decidan. Me llaman y nosotros nos tenemos que ir urgente, y gracias a la radio, a nosotros, por entender que era una información que le teníamos que tomar. Sobre todo porque a partir de que hablábamos con Sancheta nos llegó un mensaje al 1561-5403-59 que la marcha por el crimen de este joven de 31 años ocurrió el domingo, se hará mañana a las 19 horas. Ya venimos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1

Bueno, nos quedan 30 minutos de programa y muchísima información, el expediente que te quería contar, pero nos vamos rápidamente a la Plaza San Martín porque allí está nuestro móvil. Cecilia Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fer. Rubén. Sí, por favor. Sí. Por favor, le mandamos un saludo a Fernando. Pero por supuesto. Bueno, contame qué sucede allí en la Plaza San Martín con esta carpa de ANSES. Está la carpa de ANSES porque, como había ocurrido en los operativos que habían realizado ANSES en el Club Los Indios, que hemos hecho móviles, habían problemas con el tema de los padrones. La gente no aparecía, entonces no podía recibir la libreta. Ahora la carpa va a estar hasta fin de mes, todos los días, para que la gente se empadrone. Por eso hay una fila de gente para conseguir para entrar en los padrones, para conseguir la libreta, porque están cobrando sin libreta, solamente con la tarjeta. Vamos a ver si podemos hablar con alguna mamá que está aquí presente. Hola, buenas tardes. Yo soy FM Moreno, ¿estamos en vivo? ¿Puede ser una nota? Una pregunta simplemente, por teléfono. ¿Estuviste presente en los anteriores operativos que se realizaron en el Club Los Indios por el tema este de los padrones, que no aparecen los padrones para la libreta? Mi marido estuvo. ¿Y cuáles fueron los principales inconvenientes que tuvieron? No, que la libreta no estaba y que esperamos que vayamos a hacer el reclamo al correo, exactamente. Eso fue lo que dijeron. ¿Y cuál es el impedimento? ¿Cuál es la importancia de tener la libreta para, por ejemplo, cobrar? Sí, es importante, porque aparte lo tienes que llenar, tienes que presentar en la escuela, todo eso es importante, la libreta. Si no tienes nada, es como un documento, es eso. Ahora se están entregando las libretas, se están empadronando a la gente que se anotó en el 2009. ¿Estás cobrando vos ahora? Yo empecé a cobrar en mayo. Me anotaron en noviembre del 2009. ¿Y cómo estás cobrando? ¿Con tarjeta, con libreta? No, con tarjeta. ¿Con la tarjeta? ¿En el cajero? En el cajero, sí. ¿Vos cuántos hijos tenés? Yo tengo 9. ¿Te alcanza la asignación para los 9 y vos y tu marido? No, yo no cobro los 9, yo cobro por uno nada más y cobro a mi marido. Por lo otro yo tengo pensiones. Pensiones de 7 hijos. No alcanza, no. Lo que estaba no alcanza, pero bueno, hay que hacer tirar igual, nos queda otra. ¿Y vos de dónde sos? Soy de acá, de Casasco. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Escuchábamos, Rubén, a la vecina de acá del barrio Casasco. Hola. ¿Ahí me escuchás, Cecilia? Sí. Se había cortado. Es importante que le puedas preguntar a esta vecina de Casasco cuál es el monto definitivo que cobra por la pensión y su marido por la asignación familiar. Para tener, por supuesto, una valoración mejor del ingreso mensual que tienen ellos. ¿Cuál es el monto que cobras por la pensión y junto con la asignación que cobran tanto vos y tu marido? Debe ser 920 ahí. ¿920 por mes? Por mes. Aparte por ahí si es una changa o no, pero ayuda bastante. Pero como está ahora sin trabajo... Bien, 920 pesos por mes. ¿Vos estás sin trabajo? Yo sí, yo hace poquito tuve el bebé. Así que por ahora no estoy trabajando porque tengo una cesárea. Pero en cuanto me recupere, sí. Lo que voy a decir. Para mantener a los 11, sí, ¿no? Porque somos 11 ya, así que cuesta demasiado. Pero bueno, arrancamos igual como sea, igual vamos. Gracias. Listo, de nada. ¿Te escuchabas, Fernando? ¿Te escuchabas, Rubén? Sí, Cintia. me quedé pensando... En todas las imposibilidades que tiene esta familia, 11 personas para sobrevivir con 900 pesos, ¿sí? Porque no tiene empleo. Porque si tiene empleo, seguramente pierde la asignación familiar. Y es una. Es, alguna changa, dijo. Sí, es una pregunta. Si te podés dirigir hasta la carpa donde están los funcionarios de ANSES o los trabajadores de ANSES, sí. Es qué sucede con. Esa familia que está percibiendo hoy la asignación familiar. Si mañana uno de los integrantes, mamá o papá, consigue trabajo, sí, ¿se preserva la asignación o queda sin efecto? Porque después se produce un cruce de datos. Esta es una pregunta importante. A ver si encontramos una respuesta. A ver si, ¿con quién podríamos hablar? Mientras tanto, te cuento, ahí está Cecilia Rodríguez en la Plaza San Martín. De las informaciones que han circulado hoy durante toda la mañana, una de las más fuertes, más impactantes y más dolorosas es que una nena en Salta murió por desnutrición, sí, aún estando bajo programa. La cuestión que han entregado en materia informativa y de diagnóstico los médicos del Hospital de Salta es que murió a causa de la pobreza estructural, sí. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación se trata el presupuesto, hubo quórum, logró quórum el oficialismo, el kirchnerismo, más otras fuerzas de la oposición, y esto ha sido fuertemente cuestionado por Elisa Carrió y lo que es el arco de la coalición cívica o el acuerdo cívico y social. ¿Sí? Cristina Fernández de Kirchner acaba de llegar en jet privado a Corea porque va a participar del G20. Todo esto te lo doy en función de lo que nos parece importante y relevante esta hora de la tarde. Cecilia. Rubén. Me encuentro con Walter Festa, que es el responsable de ANSES acá en Moreno. Perfecto. Para hacer la pregunta que me habías dicho, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Walter, qué pasa si la mamá o el papá que están cobrando la asignación o la pensión consiguen un trabajo? ¿Continúan recibiendo la asignación o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿cómo te va, Festa? Bien, bien. Si la persona empieza a trabajar y tiene un trabajo en blanco, automáticamente se corta la asignación universal. El mismo sistema no permite que se crucen los datos inmediatamente y se deja de correr la asignación universal. Perdón, ¿empleo en blanco? ¿Seguro? ¿O puedes? Porque el empleo en blanco hoy en el sector privado se toma a una persona durante 3 meses a prueba. Y después se renueva cada 3 meses. Esos datos se cargan, evidentemente, y se cruzan con los datos del ANSES y los otros bancos de datos. Así que ¿sí? no necesariamente no. Estamos hablando de empleo en blanco, ¿eh? No, sí, pero se lo toma como en blanco. Pero claro, se lo toma... Pero el sistema del SUAF y el recibo del sueldo. Sí, claro. Y ya automáticamente se corta la asignación. En el caso de que no lo tomen, se lo devuelve... Se permite la asignación de vuelta... y se la gestiona y vuelve a correr la asignación universal. Sí, esto respecto, Festa, respecto a lo que es la asignación. ¿La pensión es un derecho? Sí, la pensión es un derecho, pero la asignación está... El decreto dice que no hay que tener ningún tipo de beneficio para poder correr la asignación. Precisamente en esa dirección lo decía. Esta mujer con la que hablamos recién, que habló Cecilia Rodríguez, que tiene 9 hijos, tiene una pensión por ser madre de más de 7 hijos. Claro. Esa pensión se mantiene aún teniendo trabajo el marido o ella, porque es una pensión. Claro, ¿sí? No es el caso de la asignación. No es el caso de la asignación. Igualmente, como yo, suponiendo el caso de que la mamá tenga 7 hijos, se cobra la pensión, no tenga trabajo en blanco, yo en ese caso también digo, estoy como medio desacuerdo con el decreto que se ha hecho. Y claro. Para mí, la pensión está hecha para la mamá, que parió 7 chicos, y la asignación universal está destinada a los chicos. Con lo cual, en este caso, yo creo que, al entender, ¿no? Y lo he elevado como jefe de ANSES a la ANSES Central, para que lo revea. Yo creo que esto, ahí sí que es una cuestión injusta, en entender. Claro, a ver si entiendo. Si una mamá se presenta para acceder a la asignación familiar porque tiene más de 7 niños, puede ser que ANSES diga, no, esta señora no... puede acceder a la asignación porque tiene la pensión. Si el papá de esos hijos. ¿Es correcto? No, tampoco. Tampoco. Porque no tiene que tener ninguno de los dos ningún tipo de beneficio. Bueno, entonces... padre y madre. Sí. Y automáticamente también se le deniega. Bueno, en este caso, y ojalá que no la pierda, pero lo que decía la señora es que su marido sí pudo acceder. ¿Sí? Sí pudo acceder a cobrar la asignación. Y claro. Bueno, habría que ver los datos. En este caso, quédate tranquilo que no vamos a decir nada, digo, pero... Pero claro. Claro, pero digo, qué injusticia, ¿eh? Qué injusticia. Para mí es una cuestión injusta. En lo que yo lo charlaba el otro día con los chicos del movimiento, creo que Barrio de Pie, que habían planteado estas cuestiones, y en algunas cosas estamos de acuerdo, y yo esto también lo he elevado en su momento. Y también, como le decía en aquel momento a Lucas Franco, sí, yo también, digamos, incluso aprovechando el diputado nacional que tenemos, hablé con Mariano West para que también esto lo pueda evaluar y rever. Muy bien, la asignación empezó con un sentido, pero va avanzando, y creo que cuando muchas veces hablamos con vos, Rubén, el tema de si es universal o no es universal, sí, digamos, ahí estaríamos en un punto en el cual te tendría que dar la razón. Es familiar, hay que decir que es familiar, no es universal, por todo esto que estamos charlando ahora. Yo creo que sería un paso importante para 3,5 millones de chicos. Yo creo que hay que dar otro paso importante ahora, y sí, es intentar entre todos que sea verdaderamente universal para todos los chicos. Así es. Hoy es el decreto de hecho así, nosotros como empleados que somos del Estado tenemos que trabajar de esta forma, pero acá coincidimos que es una cuestión injusta, como también otros tantos casos, ¿no? Yo también lo que más pasa con la ANSES, muchas mamás con sus chicos, y el papá se ha ido, lo ha dejado solo y trabaja en blanco, y encima cobra la asignación familiar y no le pasa plata a la mamá por los chicos. Es otra cuestión injusta que, para poder rever eso, hay que ir a la justicia y un trámite que tarda mucho tiempo, cuando para mí debería ser mucho más simple y deberíamos hacerlo desde el ANSES mismo. También es otra cuestión de injusticia, porque en este caso la mamá tiene los chicos a cargo sola con 5 chicos y no está cobrando un peso por la asignación universal. Clarísimo, Walter Festa, y le agradezco esta visión, porque es la realidad, no es una interpretación a la vieja usanza, ni caprichosa, ni capciosa, mucho menos. Es la realidad que marca esto que usted está diciendo y que nosotros venimos señalando hace tiempo. Le agradezco mucho la participación del programa. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Cecilia. Rubén, te escucho. Bien, dijiste Rubén. Perfecto, bueno, Ceci, quedás liberada, gran trabajo. Hasta luego. Ahí pasaba Cecilia Rodríguez en el móvil. Si vos necesitas reempadronarte, ¿sí?, si querés acceder a la asignación familiar, con esto que decía Festa, si tenés algún tipo de beneficio, no accedes a la asignación. Es claro, ¿no? No tenés que tener ningún tipo de beneficio, tenés que ser pobre e indigente, no tener nada. Si no tenés nada, accedes a la asignación. Si tenés un plan o una pensión, no accedes a la asignación, porque así está redactado en el decreto. Son las 15:42, tenemos mucha información y poco tiempo. Haremos lo imposible para cumplir con las expectativas. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Te decía en el comienzo del programa que habrá hoy discusión, tal vez, en el Consejo Deliberante por esta convocatoria, ¿sí? Es una convocatoria para que se prepare lo que es la ordenanza fiscal, luego tributaria y tarifaria, y finalmente, entiendo que en una sesión extraordinaria en el mes de diciembre, el presupuesto general de gastos y recursos para el año 2011. Esto es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Agustín Rossi, que es el jefe de la bancada del Frente Justicialista para Victoria, dice: nadie puede pretender que la presidenta gobierne con el presupuesto de la oposición, tema que tiene el Congreso en actividad. Ernesto Sanz, ¿sí?, el presidente de la Unión Cívica Radical y senador, consideró que para el tratamiento de los denominados superpoderes en la Cámara Alta hay un final abierto entre recortarlos hasta un 5% del presupuesto reasignable por el jefe de gabinete y derogar esa facultad. Pino Solanas, diputado de Proyecto Sur, el presupuesto del oficialismo es un mamarracho dibujado. Así lo señaló a un medio nacional el líder del movimiento Proyecto Sur. Anticipó que su fuerza no dará quórum para debatir la ley de leyes porque no se puede votar un presupuesto exprés. Lo que planteamos nosotros tiene sensatez, racionalidad. No es deficitario, como dice el desfachatado de Vudú. Vudú, que es el ministro de Economía. Te decía, Cristina Fernández de Kirchner llegó a Seúl. Allí es la cumbre del G20. Y estará al lado de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, el ministro de Economía, Amado Vudú, y el canciller Héctor Timmerman. Vamos a poner ahora en el aire la última parte de la nota realizada con el comisario Rus. Nunca es tarde hoy trató de amalgamar la idea central, que es la tierra, ¿sí? Y este proyecto que debo contártelo en poco tiempo, que es el que tenemos, pero seguiremos mañana en recorte informativo. Escuchamos qué dice el comisario Rus, que es el máximo responsable de Moreno Segunda, estoy hablando de la comisaría. Se viene un desalojo con una fuerza muy importante de la policía, ni bien el juez de paz letrado de Moreno, Juan Francisco Radrizani, firme. Cuando firme el desalojo, que será en los próximos días, allí estará la policía. ¿En dónde? En Santa Brígida. Estamos a la espera de una nueva orden de desalojo. Yo entiendo que va a salir en los próximos días, pero bueno, eso la causa la tiene el juzgado de paz. Nosotros simplemente esperamos la orden y acatamos esa situación. Para desalojar eso, Ruth, van a necesitar mucha gente, porque estamos hablando de 200 personas con carpas. Bueno, usted lo vio, yo también, ¿no? Sí, no, es el operativo que se hace habitualmente. Se pide al COP, al Centro de Operaciones Policiales de La Plata, y mandan no menos de 200 efectivos, entre caballería e infantería. Eso se hace en todos los desalojos. Le agrego una más que tiene que ver con una cuestión visual. ¿Por qué las vallas? Precisamente hace con el primer desalojo de ese barrio, de Santa Brígida al fondo, vinieron a manifestar al cruce las personas y intentaron agredir al frente de la dependencia. Es por eso que quedaron las vallas. Y como estamos a la espera de un próximo desalojo, ya las dejé colocadas. Pero no es nada que ver con los hechos, sucesos últimamente de los homicidios. ¡Qué música, che! ¡Qué música! ¿Qué es la expropiación? Y nos metemos de lleno a la cuestión, que no sé si tenemos la visita de algún edil, si está confirmada la visita de algún edil. Me dice la producción que no. La expropiación consiste en la extinción definitiva del derecho de dominio. En otras palabras, es un procedimiento administrativo por el cual el Estado, en atención al interés público, dispone para sí la transferencia del bien de un particular, entregando a éste, a cambio, la respectiva indemnización. Voy a dar un ejemplo, que es un mal ejemplo, porque al día de hoy Moreno tiene parque industrial, y las tierras que en su momento el gobierno del intendente Mariano Hues consideró aptas para la concreción del parque industrial, eran deficientes esas tierras para el parque industrial. Esto es, en definitiva, un negocio de tierra. Es decir, el suelo utilizado para el fin que estoy señalando no era apto, sin embargo, se compró. al principio la expropiación, utilizando esta figura que acabo de leer, que define el interés público por sobre el particular, de tierras que si bien tiene un carácter de ocioso, son de dominio privado, en este caso del señor Stefani. Se había evaluado el metro cuadrado y la hectárea. Stefani apeló, dijo, no, esto es muy poco, y terminó haciendo un negocio fenomenal que al día de hoy los morenenses seguimos pagando. En la última ampliación de presupuesto había una partida para el parque industrial. Es casi una burla, ¿viste? Pagar una tierra, un parque industrial que no existe. Y no se sabe si la tierra es apta para el parque industrial. Lo que te cuento es lo que se dijo por lo menos hace 10 años atrás. Y quien encabezó la protesta y quien denunció el negociado entre Stefani y Wes no es ni más ni menos que un hombre de la política local que tuvo trascendencia y hasta llegó a ocupar una banca en el Congreso Nacional y fue integrante del grupo Talcahuano, aquel que impulsó la figura y la candidatura de Néstor Kirchner como presidente. Estoy hablando de Ricardo Lolo Gómez. En esto que te voy a leer a continuación, que es un proyecto de ordenanza gestado por las mentes del Iduar, no aparece la figura de expropiación, sino de compra directa. Entonces, el artículo 1, ¿sí?, declara la emergencia habitacional del Partido de Moreno por el plazo de 2 años. ¿Qué dice el artículo 2? Encomiéndese al Departamento Ejecutivo la implementación y ejecución de los programas y planes estratégicos territoriales que demande la atención de la emergencia, con aplicación de la normativa vigente y de las herramientas legales que se consagran por medio de la presente ordenanza. ¿Cuáles son las herramientas legales? Hay una ordenanza, que es la 3837 del año 94, que instituyó el Fondo de Tierras y Vivienda de Interés Social. Y la otra ordenanza es del año 96, la 4798, por la cual el Departamento Deliberativo, el Consejo Deliberante, autorizó al Ejecutivo a realizar todas aquellas transacciones judiciales o extrajudiciales que determinan la incorporación de tierras a la comuna en compensación de deudas que en concepto de tasas mantuvieran sus titulares. Esto significa que si hay una tierra que hace 30 años no paga la tasa, no paga impuestos, ¿sí?, esa tierra puede ir a una ejecución. ¿Cómo se hace esto? Con los juicios de apremio. Se notifica al titular de la tierra que está en deuda. Y encima no es mi celular. Se le notifica al titular que es deudor. Si este no puede pagar, e inclusive la acumulación de deuda, ¿sí?, representa el mismo valor de la tierra, se puede acceder a un acuerdo entre la municipalidad y el titular, en donde el titular cancela la deuda con la municipalidad entregando la tierra. De allí aparece algo que se conoce como banco de tierra. ¿Cuáles son los instrumentos legales que la municipalidad tiene? Un instrumento es el sistema de vacancia. El sistema de vacancia autoriza al IDUAR, por ende a la municipalidad, a ceder en un plazo de 5 años, ¿sí?, a una institución una porción de tierra. Claro que en ese tiempo no puede construir, sino conservar y preservar el lugar. De ahí que el sistema de vacancia ha sido utilizado en los últimos años como cesión a aquellas instituciones barriales que quieren hacer ahí prácticas deportivas o una huerta. Si edifican algo, a los 5 años, si no se renueva la vacancia y aparece el titular o es la municipalidad que quiere hacer otro uso del lugar, se derriba lo construido. Las normas vigentes son estas. Si me olvido de alguna, bueno, mañana haremos las notas, seguramente en la sesión, para aclararlo. Esto me da la impresión, este proyecto de ordenanza vuelve a comisión hoy. Pero lo que estamos haciendo es informarles a ustedes y sobre todo digo a quienes entienden la toma como única salida a pelear por la tierra, que la municipalidad está observando un fenómeno que va a incrementarse en los próximos 10 años. Porque Moreno tiene tierra, a diferencia de Merlo, además que tiene Otacé, o a diferencia de San Miguel, que lo tiene a De la Torre, pero también está rico, o a diferencia de José Cepaz, que lo tiene a Ishi. ¿Sí? Aquí hay más tierra y además hay más organización. Aún frágil, pero hay más organización. El artículo 3 de esta ordenanza es que se aprueba el mapa de intervención territorial, que como anexo 1, y lo tengo aquí al anexo 1, que es un mapa de Moreno, en donde aparecen remarcados, puntualizados, los lugares de conflicto. ¿Cuáles son los lugares de conflicto? Por supuesto, Moreno Norte. Todo ese corredor que arranca en Barker y Ruta 23 hasta el fondo, y cuando digo hasta el fondo, hasta Santa Brígida, pegado a lo que es la base aérea, es zona que se utiliza para extraer tierra, se trabaja mucho en el lugar, sobre todo allí en Santa Brígida, en un horno de construcción de ladrillo, sacan la tierra, generan huecos enormes, cráteres, se tira allí la basura y se tapa. Entonces se llama cava también. Hay un mapa de intervención, este es el artículo tercero. Para no cansar voy al artículo séptimo, que es lo que genera mayor discusión y lo que haría que hoy esto vuelva a comisión. Dice, en el marco de la presente emergencia habitacional, el Departamento Ejecutivo deberá realizar todas las acciones y desarrollar las estrategias técnicas y legales que sean necesarias, dirigidas a la atención de las situaciones o casos de emergencia habitacional que se produzcan en el distrito, a cuyo fin quedará facultado el Poder Ejecutivo adquirir en forma directa aquellos inmuebles que cumplan con los requisitos de fondo y forma que establece esta ordenanza y cuenten con dictamen de la Comisión Asesora para la Emergencia Habitacional. ¿Quién conforma la Comisión Asesora? 3 representantes del Consejo Deliberante, un representante de cada secretaría del Departamento Ejecutivo y un representante de cada organismo descentralizado. Perdió el Consejo Deliberante. Si es por cada secretaría del Departamento Ejecutivo y un representante de cada organismo descentralizado, quien tiene competencia en tierras es el IDUAR, no el IMDEL. Sin embargo, aquí se incorpora los 2 organismos descentralizados que creó UES en el año 2000, IDUAR e IMDEL. Decía, queda facultado, ¿sí?, el Poder Ejecutivo para adquirir en forma directa aquellos inmuebles que cumplan con los requisitos de fondo y cuenten con dictamen de esta comisión asesora. B, destinar para afrontar la emergencia todos aquellos inmuebles integrantes del dominio privado del municipio, sean estos obtenidos por subasta, donación, compensación de deudas, abandono de dominio, vacancia o que por cualquier otro título ingresen al patrimonio municipal. Aquí se reconoce las instancias e instrumentos que tiene el gobierno municipal en cuanto a tierra, ¿sí? Celebrar convenios interjurisdiccionales con el gobierno nacional y o provincial. Esto es lo que señala Juan Carlos Sancheto durante mucho tiempo, que es la vinculación de las organizaciones con el gobierno nacional, sin presencia de la municipalidad. Aquí aparece la presencia municipal, celebrando convenios interjurisdiccionales con el gobierno nacional y o provincial, sus organismos y dependencias, que permitan la incorporación de recursos para la atención de la emergencia. Celebrar convenio con la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de Moreno a fin de que colaboren en la tarea de tasaciones que demande la emergencia habitacional, tendiente a perfeccionar las adquisiciones de bienes a valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, de modo tal que permita acreditar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales de mercado. Si hay una emergencia habitacional, si hay datos que tiene el IDUAR sobre la tierra, ¿por qué no la expropiación? Si se declara de interés público y se reconoce el valor de plaza que puede tener ese lote, que podría reclamar el que debe demostrar titularidad perfecta del mismo. Sigue este artículo séptimo, cómo celebrar convenios o integrar consorcios con terceros particulares, integrar fideicomisos inmobiliarios, articular la incorporación de la municipalidad al programa provincial de compra de terrenos en el marco del decreto provincial 778 del año 2005. No nos queda más tiempo, ¿sí?, para seguir analizando esto. Mañana vamos a invitar a la mesa de trabajo a algunos concejales de distintos bloques si quieren venir para que expliquen esto. Porque es muy importante que intervenga la municipalidad no garantiza que se reconozca el derecho a la tierra y a la vivienda. Yo entiendo que la intervención de la municipalidad es para poner un coto a la toma de tierras, bajo un concepto. Estamos trabajando una ordenanza que le dé un marco regulatorio a esta situación que por momentos es desbordante. Pero estas dudas que tengo serán trasladadas mañana a los concejales que invitaremos hoy cuando concurramos a la sesión prevista para las 18 horas, pero arrancará 19 o 19.30. La marcha por el crimen de este joven de 31 años en Villanueva se hace mañana, ¿sí? Y hoy a las 19 horas se marchará pidiendo justicia, castigo y cárcel común al asesino de Sergio Casal, el policía de la Federal que goza de libertad, hasta tanto se arriba el juicio oral. Hoy los familiares, amigos y vecinos estarán cortando la ruta 23 a la altura de la parada de las Flores. Nos vamos, gracias por estar de ese lado, y en la operación técnica puesta en el aire, Agostina Sulpici, en el móvil Cecilia Rodríguez, en la producción Cintia Medina. Un abrazo para Fernando Ochoa, tal vez mañana esté aquí, si no van a escuchar mi voz. Se tomará una semana, Fernando, tal vez, y creo que lo necesita y lo merece, ¿verdad?, para que se recupere y vuelva con todo aquí en las tardes de la 90.1, tardes informativa, si la hay, esta, y la de mañana ni te cuento. Chao, gracias.